Lo tenemos a Carlos Keller. Buen día, Carlos. Sergio Abrate lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por la charla. Y presidente, lo presentamos hace un ratito, presidente del Partido Solidario de Pilar, y queríamos aprovechar, de Pilar no, mañana va a estar por Pilar, ahora vamos a hablar de eso. Queremos aprovechar estos minutos para que, bueno, nos haga un diagnóstico de lo que está ocurriendo en las últimas semanas en el país en materia económica. A veces los ciudadanos quedamos como pelota de ping-pong, ¿no? Nos tiran dólar, inflación, y no entendemos mucho. ¿Podrá usted aportar un poco de claridad a todo esto? Bueno, eso en todo caso, júzguelo usted. Después de la entrevista. A ver, yo le diría que uno podría simplificar el análisis y decirle dos cosas, y creo que resumen la situación. Ayer se conoció una información del INDEC, según el cual la mitad de los argentinos ganan menos de 14.000 pesos por mes. 14.000 pesos por mes son algo así como, al tipo de cambio de ayer, 330 dólares, sí. Algo por el estilo. Uh-huh. Entonces uno podría decir, si hacemos un poquito de memoria, cuando hablábamos de los planes de este gobierno, que eran hacer un fenomenal ajuste y una flexibilización laboral tendiente a reducir el costo del trabajo en la Argentina, uh-huh, con la expectativa que se pudiera generar una competitividad para las exportaciones, están logrando buena parte del objetivo, porque imagínense que si la mitad de los argentinos vive con 300 y pico de dólares por mes, primero, ¿cuál es su condición de vida? Y el segundo dato que vincularía es también otro dato que el INDEC dio a conocer la semana pasada, que el 48% y pico de los chicos menores de 14 años es pobre en la Argentina. Eso es terrible. Bien, ese dato por sí solo, en un mundo que avanza aceleradamente a la robotización, a la tecnología, donde todo el mundo habla de los empleos de calidad, de que hay que prepararse para todo eso que viene, en la mitad de los chicos de menos de 14 años, es decir, los chicos que están terminando la primaria, que están empezando la secundaria, viven en hogares donde los ingresos alcanzan escasamente para comer, nos pinta un futuro muy, muy negativo. Por lo tanto, no hace falta meterse en tantos números y hacer, claro, tantas ecuaciones. Yo diría, mire, la síntesis son esos dos datos. Sí, sí, sí. No, eso es lapidario, presente y futuro. Dentro de 10 años uno empieza, bueno, porque lo hemos vivido también en alguna otra época, ¿no? De cómo se paga, claro, de cómo se paga eso, ¿no? Habría que agregarle, por ejemplo, las decisiones vinculadas al sistema previsional, uh-huh, que van haciendo, por ejemplo, que menos gente pueda acceder a tener una futura jubilación, lo que nos va a llevar a situaciones como la que la Argentina vivió en el año 2002-2003 en adelante, cuando hizo falta una enorme moratoria para incluir a 3.5 millones de personas que habían quedado excluidas totalmente de todo sistema de seguridad social y por lo tanto estaban en la peor situación, en una edad en la que no pueden trabajar sin ingresos y sin sistema previsional que lo proteja. Uh-huh. Que esa es la otra cuestión, ¿no? Esos trabajadores informales de hoy, cuando nos dan el dato de que más de un tercio o alrededor de un tercio de los trabajadores son informales, uno a veces no repara lo que quiere decir informales. Informales quiere decir que no tienen actualmente ningún tipo de seguridad social que los proteja, uh-huh, pero también quiere decir que están absolutamente desprotegidos respecto del futuro. Uh-huh. Sí, y también respecto a la salud, con una salud pública desbordada, digamos, empieza a restringirse también el acceso a la salud, a la educación y demás. Carlos, le pregunto, hay otro número que también se conoció en los últimos días, que tiene que ver con las previsiones inflacionarias, que aparentemente también van a estar por encima de lo que el gobierno calculó a fines del año pasado. Sí, bueno, no, muy por encima. Es decir, mire, en un rápido raconto yo le diría, el 28 de diciembre de 2017, uh-huh, cuando se anunció el cambio de metas en aquella conferencia de los cuatro funcionarios, de los cuales dos se fueron y dos todavía siguen, Duchovne, Caputo, Sturzenegger y quién era el otro, no me acuerdo, pero no importa. Uh-huh. Duchovne dijo, al replantearse las metas inflacionarias, que el objetivo para el 2019 era del 10%. Bien. De inflación. Eso fue en diciembre del 2017. Sí. Un año después, cuando se trató el presupuesto para el 2019, el gobierno mandó un proyecto de presupuesto con una inflación estimada de 20%. Sí. Ayer se conocieron las estimaciones del relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, reuniendo las opiniones y promediando una cantidad importante de consultoras, bancos, sí, etcétera, que ya lo ubica en 36%, y en realidad todo el mundo está estimando que es muy difícil que sea menos de 40, claro, o ya va a andar rondando el 40. Por uh-huh. lo tanto, lo primero que habría que decir, que calculando son bastante malos, pero además habría que decir que estamos en el peor de los escenarios, porque el gobierno apela a medidas recesivas para frenar la inflación, no logra frenar la inflación, pero instala la recesión. Claro. Tenemos entonces el peor de los escenarios, que es el de la combinación de una etapa recesiva con una alta inflación. Carlos, no nos queremos deprimir. Entonces, ¿cómo se puede empezar a salir de una situación como la que estamos hoy, como primera medida? ¿Cuál sería una pequeña receta para empezar a revertir algunos números que son terribles? Si estuviéramos en televisión, ¿sí?, yo le daría gestualmente. Macri, cuando habla, siempre dice: créanme, no hay otro camino, es por allá. Claro, claro. Yo diría, mire, hay otro camino, es por allá. Claro, por el otro lado. Es claro. Creo que hay que, básicamente, hay que hacer dos cosas. La economía, más allá de todos los discursos, se mueve con motores. Uh-huh. Y los motores son dos. A ver. Que se le puede vender al mundo y lo que se puede consumir adentro. Sí. Lo que se le puede vender al mundo es muy relativo, ya lo sabemos. En definitiva, la Argentina tiene limitaciones desde el punto de vista de su posibilidad de entrar con valor agregado a distintos mercados. Claro. Es decir, la Argentina es un país que tiene una gran dependencia de su mercado interno. Entonces usted tiene que pensar en políticas que fortalezcan, dinamicen ese mercado interno. Uh-huh. Eso es muy sencillo. Hay que ponerle plata al bolsillo a la gente. Claro, hay que hacer que haya más empleo. Hay que incentivar la economía del lado de la demanda. Es decir, hay que poner el cebador de la demanda para que salgamos de esta locura de tener la mitad de la capacidad instalada ociosa. Claro. Y que tengamos una enorme cantidad de personas que no tienen trabajo. Uh-huh. Esto es interesante porque es un dato que la gente por ahí mucho no repara, cuando uno dice la capacidad, la mitad de la capacidad está detenida, es decir, que de 10 empresas, de 10 máquinas que pueda tener una empresa, hoy trabajan 5 nada más, o la mitad del tiempo, si trabajan 24 trabajan 12. La mitad del tiempo, que es lo mismo. Claro, claro, claro. O las 10 trabajan. Entonces, usted tiene que hacer eso, y la otra cosa que tiene que hacer para que eso sea realmente efectivo es tomar fuertes medidas para que lo que se produce en el país no tenga competencia de producción extranjera. Uh-huh. Es decir, estamos viviendo una crisis del sector lácteo. Claro. Y al mismo tiempo, si usted va a las góndolas, va a encontrar productos lácteos importados. Uh-huh. ¿Qué sentido tiene que un país como la Argentina importe productos lácteos? Claro. ¿Qué sentido tiene que la Argentina importe pollos? O pasa con el calzado, o pasa con la ropa, bueno, ni hablar con la ropa, ¿no? Entonces, usted tiene que tener el coraje de decir, vamos a utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance, como hacen los países centrales. Uh-huh. ¿Sabe por qué no hay acuerdo Unión Europea-Mercosur? Porque los europeos no aceptan reducir los aranceles para la entrada de productos agropecuarios en Europa. Protegen. Ellos protegen lo de ellos y piden que nosotros desprotejamos lo nuestro. Bueno, hay que hacer exactamente lo inverso. Lo contrario. Nosotros no podemos cambiar lo que hacen ellos, pero sí podemos cambiar lo que hacemos nosotros. Si usted protege, piense, tiene una industria textil devastada, cuando la industria textil es una de las actividades que más mano de obra ocupa, de trabajo formal ocupa, está destruida. ¿Qué necesidad hay de importar productos textiles que la Argentina está en condiciones de producir, que generarían, cuando usted dice generar puestos de trabajo, esos puestos de trabajo son nuevos consumidores, y usted alienta un círculo virtuoso que reanima la economía y que se va retroalimentando a sí misma? Entonces, hay que tomar todas las medidas, y no nos va a dar el tiempo para explicarlo, pero para que genere consumo interno demandante, creciente, para eso hace falta salarios que le ganen a la inflación y vayan por debajo de la inflación, que pierden poder adquisitivo, y protección de la producción local de todo aquello que razonablemente se puede producir. Que estamos en condiciones de producir. Carlos Heller, cuénteme un poquito, el último minutito, la actividad que va a estar realizando mañana, sábado 6 de abril, a partir de las 7:30 de la tarde, ahí en el predio de Unión Ferroviaria, al lado de la estación de trenes de Pilar, junto a Mirta Ortega Sanz. Cuente, ¿qué va a hacer? ¿Va a charlar un poquito con la gente? ¿Qué va a hacer? Usted lo ha resumido muy bien. Es eso. Vamos a estar allí acompañando a Mirta, que es nuestra referente del Partido Solidario, creo que ustedes la conocen bien por su larga trayectoria como médica en el hospital municipal y como dirigente gremial de los profesionales en la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a estar allí seguramente con otros representantes del espacio de la de Unidad Ciudadana, que van a estar participando de ese evento, y vamos a charlar de estas cosas y de la necesidad imperiosa de que en la Argentina construyamos una alternativa electoral amplia, diversa, plural, pero con contenido, con propuestas. Es decir, no se trata solo de juntar nombres, sino de que esos nombres representen trayectorias al servicio de un modelo de país, de un proyecto. Y para que el 10 de diciembre podamos empezar otra etapa, una etapa que esté signada por alguna de estas cosas que hemos estado conversando. Así que bueno. Así que está hecha la invitación. Con los vecinos, están todos invitados y nos veremos mañana en Pilar. Carlos Heller, gracias por la charla y estamos en contacto. Un abrazo y gracias a ustedes. Abrazo. Carlos Heller, presidente del Partido Solidario, hombre que muchos de ustedes seguramente... Buen día, Mariela, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? Muchos de ustedes conocieron por ahí en su momento por Boca Juniors, claro. Sí, fue dirigente de Boca, hoy está alejado de lo que tiene que ver con la actividad partidaria del club, pero sí muy muy presente con Boca Juniors, y además es presidente del Banco Credicop, que acaba de cumplir 40 años.